Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Puesto número 13. ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro, antes de tuyo nacer, ya estaba escrito? Ay, ¿cómo explicarte, mujer, lo inexplicable? Porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo decirte, mujer, que mi costilla, antes de tuyo nacer, ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo Dios así lo quiso, nos dice Ricardo Montaner junto a Juan Luis Guerra. Puesto número 13 de esta semana. Cuatro lugares sube esta semana Ricardo Montaner en el ranking de la radio con Dios así lo quiso, ubicándose en el puesto número 13, estando en estas 20 más votadas. Tú me cuidas a mí, tú me cuidas a mí, y yo te cuido a ti, si estás conmigo. De lunes a viernes registras tu voto y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva entre estas 40 canciones que vos tenés para votar siempre. Recordá, votás de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Puesto 40. Puesto 40. A ver, ¿con qué nos encontramos? Señor Adrián Gómez en los controles. Y suenan las chicas de Ciencia. Ella no sé cómo empezó, solo sé que sucedió. Dos lugares descienden esta semana Ciencia U y zafaron, zafaron esta semana de abandonar el ranking. Pero cuidado que está en zona muy complicada, Último lugar de esta cuenta regresiva. A veces me parece. Lamentablemente, si esto sigue así para los chicos de Ciencia U, pueden llegar a abandonar el ranking. Atención. Si te gusta la música de Ciencia U, si te gusta esta reversión que hicieron de este clásico de Ricky Martin, sabes que lo tenés que votar siempre. ¿Qué dice? Que eres el amor de mi vida. Me lo hizo mi corazón, que no te olvida. Deja Vu, el último álbum de Ciencia U, donde se desprenden éxitos como este, ¿no? Feliz, porque ahora sé que eres el amor.

la manera dulce. Seguimos en el ranking de la radio. Porque está ingresando Chano al ranking y porque la semana pasada lo estábamos nominando, ¿sí? Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado hoy, mucho más temprano, a Emmanuel Arias haciendo Camino, el primer nominado que teníamos. Ahora quien vamos a nominar es a Lagos. Lagos, que saca esta nueva canción, se llama Mónaco, junto al maestro Dani Ocean. Lo escuchamos y si te gusta votarlo, te recuerdo que de los 6 nominados que tengamos en el día de hoy, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Segundo nominado entonces, Lagos, Dani Ocean, y nos hacen Mónaco. Si te acuerdes de la vez que nos perdimos en septiembre, que fuimos a malgastar la suerte como si no fuera a acabar. Oh no. Tantas veces que tomé 3 escalas para verte, creo que me acostumbré a tenerte como si no fuera a acabar. Oh, no. Yo sé que para volver ya es tarde y nuestro plan nunca fue quedarse. No sé si habrá una segunda parte, pero si algo nos quedó es todo lo que pasó. Haría todo por volver a verte, mirar tus ojos y esta vez perderme. Ay. Oh, take me back. Solo quiero regresar. Esto es lo nuevo de Lagos junto a Dani Ocean. Se llama Mónaco. Así es. Mónaco, entonces. Segunda canción nominada para ingresar esta semana al ranking. Faltan 4 artistas más. En un rato los vamos a saber de quiénes se tratan. Te recuerdo que de los 6 nominados que tengamos en el día de hoy, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Eso será en cuestión de minutos, porque ahora nos vamos al puesto número 11 de esta semana, donde hablamos de un descenso de 3 lugares en el ranking. Él es Elías, junto a Lucho Castro de Banda 21, y nos hacen Decirte Adiós. Punto número 11. Qué lindos momentos he pasado yo contigo, aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Yo contigo, aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Hoy ha pasado el tiempo, me duele el malentendido. Eso que pasó, que no pasó, me tiene aún perdido. Dime por favor, ¿por qué acabó? No lo entiendo. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Y aunque da un lugar vacío, todo para mí, me enseñaste que el amor toda la vida, pero veo que no. No sabes cuánto duele decirte adiós. Me tiene aún perdido. Dime por favor, ¿por qué acabó? No lo entiendo. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Y aún queda un lugar vacío esperando por ti. Tú, hiciste todo para mí. Me enseñaste que el amor es para toda la vida, pero cuánto duele decirte adiós. Decirte adiós. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Yo quedo un lugar vacío esperando por ti. Este todo para mí. Enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. No sabes cuánto duele decirte adiós.